www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, señoras y señores! Sean ustedes muy bienvenidos a la 378ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola, controladores secretos de la red! Y está, por supuesto, también en los controles de la nave el excelentísimo Capitán Vinilo, que sigue con sus medallas. Sí, lo está. Sí, se las va a tener que pegar en la espalda en algún momento. Yo no sé quién les entrega las medallas al Capitán Vinilo, pero bueno, ahí las muestra. Algunas le gustan más que otras. Sí. Algunas que tienen hasta el simbolillo del Real de Madrid, que esas las debe hurtar en algún momento. Para mí, que cuando estamos durmiendo, baja los entrenamientos y anda ahí como los fanáticos pidiéndole cosas. Beckham, Beckham, dame, este, dame algo. Y bueno, y ahí está. Y parece que le dan medallas al hombre, en lugar de camisetas, sudaderas y esas cosas. Sí, lo ven, Capitán. Lo ven, Capitán, claro. No le podemos tirar una sudadera igual como si fuera un chavalito fanático. Este tipo debe ser importante. Y ahí está el Capitán Vinilo con sus medallas. La muda, que si llega a bajar a la Tierra, otras cosas le darían. Sí. Y el mico, que por suerte lo tenemos aquí en la nave, trabajando hasta cuando nosotros dormimos. Así que nuestras felicitaciones. Hello, es un honor tenerlo siempre con nosotros, querido primate amigo. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados. Vamos a avanzar en el tiempo porque no nos queda otra. Retroceder todavía no. Hemos hecho algunas incursiones, sí, retrocediendo en el tiempo, pero no ha sido bueno. En algunos casos hemos cambiado la historia y esas cosas, así que somos bastante desprolijos para esas cosas. Así que no nos queda más que avanzar en la línea espacio-temporal. Así que ajustense los cinturones, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Hola, hola, hola, soy Kevin. Hola, hola, Kevin. ¿Qué tal, Kevin? 10.000 grados Kevin. No, esos son Kelvin. En este caso es Kevin y es de El Salvador. Un amigo salvadoreño, pero vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice, bueno, primera vez que los escucho desde aquí y ya me agradó todo este rollo. Es por la primera vez. Sí, nada más que un saludo a toda la gente salvadoreña. Vamos a aprovechar que es la primera vez que nos escucha, sí, que está, que le agradó el rollo, ya le va a desagradar en cualquier momento. Así que aprovechamos y saludamos a toda la gente de El Salvador que nos sintoniza a través de la famosa cadena salvadoreña de Internet. Bueno, y también tenemos una pregunta. ¿Ustedes de dónde son? ¿Argentinos? Dice, no sé. Y bueno, y no sabe, y no sabe. No, somos de El Salvador, justamente, amigo. Así que estamos mandando a nuestros compatriotas un gran abrazo. Dice, no sé, Civil Structural Mechanical Electrical Engineer Commissioning Technology Analytical Design Service. Yo sí, es todo donde trabaja nuestro amigo salvadoreño. Yo sí debo recordar todo eso para llamar. O sea, por ejemplo, ¿usted tiene algún problema? Sí, sí, tengo un problema en mi Civil Structural Mechanical and Electrical Engineering Commissioning Technological and Lighting Design Service. Y cuando terminé de marcar el número, ya se fueron. ¿Qué? Ya se fue. Ya se fue la gente, se fue la empresa y se fue el problema. No hay problemas. Pero bueno, ahí está. Un mecánico, electricista, ingeniero, el comisionado tecnológico de luz de los servicios. ¿Qué pasa? Mico, ¿eh? Es un tipo importante. ¿Cuándo usted va a tener así un título tan importante como el de nuestro amigo Kevin de El Salvador. Ah, cuando se llama Kevin, ¿no? Ah. Va Kevin al mico, a lo mejor le dan así un titulazo como este, verdaderamente. Hola amigos, les envío foto nuevamente y les recomiendo un site de bikinis excelente. Dice, el león de cartón que anda caliente como el león cuando entra en celo, ¿no? Que no le alcanza una sola leona. Y entonces nos da acá el sitio donde aparecen unas lindas y hermosas mujeres en bikini. Y bueno, bikinis diminutas. Dice, pero estas niñas, o sea, se han tomado mal el talle y se han puesto ropitas, por ejemplo, de campanita. Lo que es un bombachón para campanita es una bikini para estas niñas. Y bueno, dice, donde dice, entren donde dicen models. Ya nos he hecho el mapa del sitio para entrar directamente a los culos y las tetas y no perder tiempo en venta directa y esas cosas. Gracias, León de Cartón, por ahorrarnos tiempo. Saludos. A propósito, va a haber una parrillada en la casa de la perra y adivinen quién va a cocinar. Ah, Telma. Perros calientes, jajaja. Telma, la perra, le dicen la perra. No, sí, lo recuerda. Sí, lo recuerdo, pero sé que a ella no le gusta y solo se lo permite a los muy buenos amigos como el León de Cartón. Otro que le diga a la perra, Telma se enoja mucho y tira de cuchillos y esas cosas. Va a haber una barbacoa en lo de Telma. A ver si podemos bajar a Panamá, Vamos a Panamá a ver si podemos comer algo. Germán es de Villa Carlos Paz, Argentina. Hola, Germán. Y dije Argentina porque Villa Carlos Paz queda en Córdoba, para los que no saben. Y es una bella villa turística, Villa Carlos Paz, donde se pueden hacer, entre otras actividades, hay un lago donde se puede sentar uno en el borde y mirar. Andar en burro. Andar en burro. Y si uno tiene dinero, puede hacer más cosas. Si no tiene dinero, solo sentarse al borde del lago y mirar. Bueno, es como en todos lados. Claro, si no puede hacer motoesquí, todas esas. Motoesquí no, moto... en el agua. Dice, hola, manga de culiaus. Dice, bueno, les cuento un día antes de que el mundo se desintegre, en medio de tanto caos, cagar a tiro a los políticos y a los negros. Ah, bueno, no, claro, porque son tres mensajes. Uno criminal, uno xenófobo discriminatorio y el otro ultranacionalista. Ah, está bien. Germán, no tendría ningún problema en leerlo si fuera, pero no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Dice, y después que se desintegre el mundo, que se vaya la mierda todo. Ahí está, por favor, por favor. Bueno, está muy bien. Este mensaje de Germán de Villa Carlos Paz. Digo, no me agrada, Germán, lo que has puesto, pero bueno, respeto así tu decisión. No respeto una mierda en realidad, Germán. Me pongo en el lugar. Si yo fuera chileno, si yo fuera un habitante de una villa de emergencia, y si yo fuera político, no, porque eso realmente no me lo puedo imaginar, Germán. Pero de las otras dos formas, iría yo y te cagaría a tiros a ti. Así que tranquilo, Germán, mejor toma unas decisiones más importantes para ti mismo, y no tanto odio, Germán. Un abrazo para la gente de Villa Carlos Paz que nos escucha, Omar de Guadalajara, México, dice, saludos a todos y cada uno de ustedes, en especial al Mico y a la Muda, que es la mujer más sensual del universo. En otro orden de cosas, en otro orden de ideas, dice, porque ordena las ideas, ¿no? En otro orden de ideas, Omar le pregunta al señor Lagartija así: ¿gesticular es hacer gestos con el culo o es otra cosa? Gesticular es hacer gestos con el culo en algunas personas. ¿Algunas personas que manejan su culo como para hacer gestos? No, las que tienen cara de culo. Entonces, si alguien está con cara de culo, generalmente cuando hace algún tipo de expresión con el rostro, está gesticulando. Está gesticulando. Conocemos muchas personas así, y nuestros oyentes del otro lado que estarán diciendo, si mi jefe, por ejemplo, gesticula. Gesticula todo el tiempo. Ni siquiera habla. Cuando habla parece que se tira pedos. El tipo está gesticulando todo el día, gesticuleado de mierda. Bueno, Omar, un abrazo grande para la gente de Guadalajara. Hola, chicos, hace una semana que descubrí su programa Hueveando en la Red. Esta es Carlita. Pero Carlita, tenemos una amiga uruguaya que vive en Barcelona ahora, de Colonia del Sacramento, emigrada. Pero Carlita dice que nos descubrió hace una semana. Otra Carlita. Otra Carlita que también se escribe con K y también es Carlita. Y bueno, dos Carlitas nos escuchan, estamos muy contentos con eso. Dice, déjenme decirles que está del carajo. Pirata, tu garganta está horrible. Sí, Carlita. Sí, es que debe ser doctora, Carlita. Yo tengo mi doctora particular, que es Yaridia, ¿no? Pero últimamente no me he comunicado demasiado con ella y se ve que mi garganta se está cayendo a pedazos. Así que Carlita me atenderá así una especie. Dice, a cada rato me imagino que la flema se va de ti y sale volando de tu boca hacia la cara del señor Lagartija. Toma una especie hacia el señor Lagartija y yo estoy hablando y... y se mueve el tipo. ¡Qué asco! Bueno, y dice, cuidado que es contagioso. Entonces, pues está lleno de virus y de porquería, así que sé que sé. Dice, toma una... Ahí está Jorge. Toma una cucharada de pain pacao. Dice que es un jarabe... Pacao. Sí, un jarabe chino, que la muda lo tiene pain pacao. Sí, yo voy a tomar acá un poco de pain pacao. Dice, es un jarabe chino. Bueno, solo quería saludar a todos los de la María Tijuana. Un beso para todos de parte de Carlita. Gracias, estoy tomando en estos momentos pain pacao. Gives me beach and stand for. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo. Ho, ho, ho. Comunicate con el control. Tempo. En caso, arroba canaltrans.com. Comunicate. En caso, arroba canaltrans.com. En caso, arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Ooh, yeah. ¿Y por qué tengo que aguantar la respiración, señor Lagartija? O sea, ¿no había jarabe? ¿En serio se puede fumar el pain bacao? Sí, sí, yo sí, creo que así es como mejor pega. Uh-huh, está bien, o sea, causa más efectos curativos sobre mi garganta. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo debo aguantar la respiración? 15 minutos. ¡Voy a morir! ¡No puedo! 15 minutos, nadie aguanta la respiración 15 minutos. ¡Aló! Moquete con esta. Yo no sé si esto me suena conocido. ¿Pain Pacao? ¿En serio es Pain Pacao esto? No me digan que es Pain Pacao cuando tiene un aroma totalmente. Ah, sí. Bueno, está bien. Que me haga bien a la garganta, ¿no? ¡Hola, gurisas! ¡Hola, María Tijuana! Lo tengo ahí. Una de las primeras de la muda ha llegado. Tuca, ¿eh? Vino Tuca, vino de qué linda está. ¿Por qué ha venido sola Tuca? No ha venido, generalmente las primas andan todas juntas. Y bueno, ahí está, bueno, siéntate ahí y esperamos que la pases bien. Que como siempre la pasas, Tuquita. Bueno, hola gurisos de la María Tijuana, dice, por las dudas soy Joroco. Hola Joroco. Y por las dudas, porque ante la duda capaz que uno lo confunde con otro. Pero es Joroco, dice, quería sacarme una duda. Dice, hasta donde yo sabía ustedes son argentinos, ¿no? Dice, porque yo los noto muy compatriotas, pero un boludo les dijo que no se hagan los argentinos. No podemos hacernos los argentinos, Joroco. Nosotros respetamos mucho a los argentinos y justamente por eso hemos decidido dejar de imitar a los argentinos. Exacto. Porque se ofenden, ¿viste? Bueno, no sé qué tienen en el oído, pero yo los escucho muy argentinos, ¿no le parece? Pero no, pibe, te confundís, pero estás re loco vos, escúchame. Dice, bueno, los dejo con una reflexión que me dejó el programa 377. ¿Es realmente cierto eso de que la parlada argentina es un cacho machista? Dice, ¿qué cosa, no? Bueno, es como tú has dicho, pirata, le faltan aún más agregados, pero a mí no se me ocurre ninguno. Bueno, un saludote, nos escribimos luego y se vemos cuando se encontremos. Chao. Bueno, Joroco, y si no nos vemos, nos tocamos, como decía un amigo, y nada, un abrazo. Sí, somos argentinos, pero bueno, hay gente que tiene cosas raras en el oído. Nosotros tenemos cosas raras también en el oído. Saluden, que acá estoy. Chao. Ah, sí, saludos. Sí, saludos, Cristian de Bahía Blanca. Está en Bahía Blanca. Ah, perfecto. Sí, saludos a ti, a Dinamita, Cristian. Un abrazo. Un abrazo grande. Hijos de puta, que la puta que los parió, dice. ¡Hey! Soy el misionero y no leen más mis correos. Váyanse a la mierda. Chao. Bueno, adiós, misionero. Gente calienta. O sea, lo calmas, Joroco, lo calmas. Joroco, a tu hermano. Pues le vamos a pegar dos bifes y lo vamos a acomodar ahí sentado en una tranquera que se quede esperando el verano. El verano, ¿no? En Argentina está invierno ahora. Sí. Cagando de frío, una igual cosa. Igual ahí de, donde están no debe hacer mucho frío. No, qué lindo. He visto un documental, también lo viví personalmente esto cuando era muy pequeño. Lo que es Misiones, la belleza de la selva misionera que se debe estar achicando realmente por obra y gracia del maldito ser humano. Pero hermosa, la tierra colorada. Amigos, la tierra es colorada. No es que... la hemos pintado con aerosol, ni cosas raras. No, es tierra, colorada. Es colorada, la tomas así en la mano y ves tierra colorada. Imaginen para un peposo ir ahí de vacaciones y decir, ¡ay, que se me han dilatado las pupilas, veo toda la tierra colorada! Un lugar maravilloso, Misiones, ¿eh? Mandamos un abrazo grande a toda la gente de Misiones, menos al misionero, que está un poco impertinente. Sí, ¿no? Sí. A dos bifes, se queda ahí tranquilo. Joroco es nuestro amigo y su hermano es malvado. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Pero no, ¡hola, Manu! Él lo dice mejor que nosotros. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! Este mensaje es solo para pedirle al señor Lagartija que por favor nos cuente una historia del niño elefante o en su defecto una historia de la niña de los de Mota. Bueno, si tienen tele, ahí se ven. Saludos, Manu Briseño. Ahí está, estamos para historia. Pronto vamos a tener una historia del niño elefante. Pronto, ¿no? Sí, porque hay muchos mensajes. Próximos, capaz, muchísimos, pero cosa de que estoy como priorizando los que van llegando y dejando muy atrás. En cualquier momento desaparecen los antiguos. Así que, ¿qué onda? Les escribe el Pufe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hola, Pufe. En México, ¿cómo están, boludo? Yo aquí en la puta escuela, dice. Solo he tenido una clase en dos días de escuela. ¿Por qué? Una clase, no sé, no habrán ido los profesores. ¿Huelga? Habrán dicho, sí, algo así. O habrán dicho, está el Pufe en esa. Ah, no, no entro, ni en pedo, que le enseñe, no sé, alguien. Hasta que no se vaya el Pufe, hasta que no entro. adentro. No damos clases en todo Chiapas, ¿eh? Ay, me da hueva preguntar al señor Lagartija, así que no le preguntaré. No, gracias, Pufe. Bueno, me despido, ya me dio hueva seguir escribiendo. Le da hueva a todo, Pufe. Y el sistema educativo. Sí, da hueva. Apoya, pero aparte abona todo esto de la hueva, porque de dos días tiene una clase, ya no te da ni ganas de ir. ¿Para qué voy a ir? Para estar con mis compañeras, para verle la entrepierna a mis compañeras, para tratar de ver si les levanto la falda y así la gente va al colegio. Y nos parece muy bien. Nos dio ganas de volver al colegio. Sí. Qué cosa, ¿eh? Saludos a la moda, señor Lagartija, el pirata, el mico, capitán Vinilo y a todos los que los escuchan. Claro, incluyéndome. Sale a la muda, le dan un beso de mi parte para su parte. Atentamente, mi patria es el mundo, el Pufe desde Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez, ¿eh? Alejandro dice: hola. Hola. Este programa está perrón, está de la chingada, me siento muy perro, ojalá y pudiera tener en México algo así para poder hablar de tanta pendejada y mandar a todo el mundo a chingar a su madre. Si quieren, vamos para México. Yo soy profesionista. Consíganos la radio y nosotros sí, vamos. Usted nos consigue la radio y nosotros por una arepa y un trago de agua. Nosotros vamos y hacemos el caso. Ahí está, y ahí sí, nos van a conocer. Bueno, yo soy profesionista. ¿Qué es profesionista? Es como un profesional, pero más onanista. Ah, onanista, un profesional que se chaquetea. Sí. Ah, qué lindo, un profesional del chaqueteo. Dice, y vivo en el CD... No, en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí, está cerca del desierto de San Luis Potosí, de la ciudad de San Luis Potosí. O la ciudad de San Luis Potosí queda enclavada en el desierto de San Luis de Potosí. No sabemos, pero aquí está nuestro amigo. Dice, soy un súper mal hablado. Dice, me encanta mandar a todos a chingar a su madre y decir que todos somos unos hijos de puta. Pues ni modo que fuéramos hijos de las monjas o madres religiosas, dice. Me súper fascina su pinche programa. Ojalá y todos nos vayamos a chingar a su madre y a la mierda cada vez que cagamos más. La cagamos más. Desde San Luis de Potosí, México, Alejandro, que ha demostrado ser mal hablado. Sí. Pero bueno, no ha dicho ningún improperio, ninguna mala palabra. Ha dicho simplemente como así habla la gente en algunos casos. Les escribo primeramente para mandarle un saludo a la moda, capitán. Este es el Aragán y compañía, ¿no? Ah, hola, Aragán. Y a toda la producción que, como siempre he dicho, hace este programa chingón y todo eso. Ahí les mando un chiste sangrón de animales, porque lo cuenta el pirata. Para que lo cuente el pirata. Uno, estaban papá oso, mamá oso, y con el osito en brazos, para bautizarlo en la iglesia con el padre, que era el león. ¿Tenemos la imagen? Sí. O sea, iglesia religiosa de animales. Familia osos. Animales católicos, apostólicos, románicos, animalicus. Y está el cura, que es el león. Sí. Con su melena y todos sus estandartes religiosos. Está mamá osa, papá oso y el niño que acaba de nacer, que es el osito, y lo van a bautizar. Entonces está ahí el león y les pregunta que cómo iban a ponerle al osito. Y la mamá osa le dice, se va a llamar Agosto Catedral. Y el oso les dijo, el león les dijo. Ah, el oso era un padre, pero padre no acotaba mucho, se ve que... Se habían discutido por el nombre. Se tenía los huevos por el piso y dijo, bueno, que sea lo que la madre quiera. Entonces la madre le dice, ¿cómo se va a llamar? Como le pregunta al padre el león. Le dice, Agosto Catedral. Y el león les dijo que no le podían poner así, porque el nombre era horrible. Y la mamá osa se encabrona y le dice al león, ¿cómo chingados no? Si hay un cabrón bola de mierda que se llama Julio Iglesias. Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente. Oh, señor sombrero, deje de babearse por Enrique Iglesias. Por supuesto, está Julio. Es más, Agosto Catedral está mucho más copado. Me gusta mucho más, pero ni hablar lo que Julio Iglesias. Agosto, perra. Agosto. Perra. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. El Aragán del Tránsito de Monterrey, sí, trae su compañía de vagos que andan ahí haciendo que trabajan en tránsito y es una... Es un desorden. Es una vil mentira, es un desorden, una anarquía absoluta. Por eso no es... Y la suciedad que hay. La suciedad. Y esas tías que parece que trabajaran y lo único que están haciendo es rascarse ahí disimuladamente. Algunas. Mandándose las uñas. Las otras se rascan entre piernas de una manera, pero bañense, hijas de puta. Pero bueno, está el Aragán ahí, ¿no? Que es, sí, nuestro amigo y entonces por eso nos cae simpático Tránsito de Monterrey y toda su compañía ahí. Bueno, amando el chiste este del oso, de agosto... Catedral, que nos gustaba más que Julio Iglesias, y ha mandado preguntas para el señor Lagartija, que no voy a leer, Aragán, porque esas preguntas es qué es un espiroquete, qué es una chafaldrana y qué diferencia entre las dos, eso buscas el diccionario. Las cosas que están en el diccionario, el no señor Lagartija, no usemos al señor Lagartija para cosas de vago, por no ir justamente por tu vagancia intrínseca, no, ay, ir, Aragán, a, Aragán, no, Aragán, no ir hasta, justamente por Aragán, no ir hasta la repita y agarrar el diccionario, no tomarlo y leer ahí que cada cosa. Leonardo de Lima, Perú, y dice, me jodería a la puta de mi vecina todo el día, un día antes de que el mundo se desintegre. Está bien buena. Está bien buena. Dice, y si se cansa, me masturbaría hasta sacarle sangre, sí, al amigo, ¿no? Dice, luego le enterraría el pie en el culo al mico, para que no chifle tanto. ¡Mico! ¡Te quieren boicotear el culo! ¿De qué vergüenza, Leonardo? ¿Por qué te molesta si el mico es expresión total? ¡Ay, te... Y que la próxima... va con la jarra, no, es verdad. El vaso de whisky. Ya nos quedan pocos vasos de whisky por culpa de gente como Leonardo. Dice, le prestaría un tetrapléjico a la muda para que lo haga reaccionar. Tetrapléjico. La medicina avanza y Leonardo está informado. Bueno, un abrazo, Leo. Y a la gente de Lima, Perú, donde tenemos cada día más amigos. En Lima, Perú, sí, realmente... qué cosa, ¿eh? En Zárate también tenemos un amigo. Uno solo. Se llama Chiqui. Es Made in Zárate. Y está ahí el zarateño y dice, ¿cómo anda el manga de astronauta? Espero que... Dice, acá como siempre, como dicen algunos, como el orto y otros, bien salvo por todo lo que pasa. En este momento estoy escuchando el programa del lunes, escribiendo un mail y laburando. Les tengo una pregunta. ¿Por qué se quejan tanto de cómo están los lunes? No empecemos de vuelta con los lunes. Dice, si salieron jodiendo, se mamaron y todo lo demás. Como dice el dicho, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Sí, hay otro dicho que... ¿cómo es el dicho? Hay otro que tiene referencia a eso, de que... En casa de herrero, cuchillo de palo. Y hay otro también que es... Mamá que no viene, mamá que se va. Deje de mamar. Dice, ¿por qué cuando alguien habla por teléfono? Esta sí está buena, ¿eh? Lo de los lunes lo vamos a dejar para otro momento porque ya ha creado disturbios. Los lunes dan hueva de por sí. Da hueva. Y no hayas hecho nada. Y toda la audiencia... Aunque hayas trabajado... Sábado y domingo. Y toda la audiencia de este programa fue al ataque certero contra aquel que intentó defender el trabajo y intentó defender el lunes. Así que vamos a dejarlo ahí mejor para que no te ataquen, Chiqui. Dice, ¿por qué cuando alguien habla por teléfono lo podés mirar a los ojos, hacerle señas, putearlo, hablarle y no registra nada? Es una máquina de hipnosis. El teléfono fue creado para poder expresar mentiras fácilmente. Uno miente más por teléfono que cara a cara. El cara a cara está comprobado, hay una encuesta y el 94% de los llamados telefónicos dicen alguna mentira. No. Sí. O sea que cuando uno habla, hola, ¿cómo estás? Dicen, bien. Ya está mal, seguramente. Ya está mal. Si dice está mal, está bien. Uy, qué cosa fantástica. La gente siente necesidad de mentir. Sí. Cuando habla por teléfono. Porque sabe que es más fácil. Sí, es más... igualmente la pregunta iba para otro lado, ¿no? Iba, claro, está bien lo que dice usted porque son registros científicos, ¿eh? Sí. Me gustan las cosas que tienen porcentaje, esas cosas, ¿no? Dan como un aval científico. ¿De qué mierda iba a preguntar? Porque es una verdadera mierda. Que uno se concentra tanto hablando por teléfono que si está interactuando un amigo, por ejemplo, nunca le ha pasado que está un amigo hablando por teléfono, por ejemplo, con su chica o con alguien, con X persona, y usted le dice, sí, boludo, estás cada día más pelotudo vos. Y el tipo hace así, hace gesto como diciendo, sí, te estoy escuchando, pero espera porque estoy atento a otra cosa. Y no registra. Es por eso. La orquesta filarmónica de Venezuela que ha llegado hoy, le agradecemos su presencia. Queríamos tener una orquesta latinoamericana aquí. Es por eso. Porque la gente está tan acostumbrada a mentir que para que sea más creíble hace gestos. Hace gestos. Si no lo haría. Sí, que no gesticula, porque algunos son los que tienen cara de culo. Hace movimientos. Prácticamente dice, bueno, señor Lagartija, ¿te diste cuenta cuántas veces decís en el programa prácticamente? ¿Prácticamente? Prácticamente. ¿Usted dice prácticamente? Yo pensé que decía perfecto. Sí, perfecto, prácticamente. Usted dice mucho prácticamente. Yo repito muchas palabras y lo sé, no recuerdo ahora algunas. Les he dicho, pues usted prácticamente. Practica, pero prácticamente no suena. Prácticamente. A ver, diga. Porque estamos hablando. ¿Cómo le va, señor Lagartija? Prácticamente estoy bien. Ah, no me diga. ¿Y cómo le ha ido el fin de semana, señor? Prácticamente Martín, muy mal, pero bueno, prácticamente lo he podido resolver. Pero prácticamente no sé qué haré mañana. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Konnichiwa, Tomodachi. Hola. Reportándose una vez más su amigo J. Mateucci desde el puerto más chido y chingón de todo el mundo, Veracruz City, México. Y pues déjenme, les cuento que perdí su liga, pero haciendo una investigación a fondo sobre toda la porquería que hay en internet, pues los volví a encontrar. ¿Por qué pasó perfecto. Esto? ¿Por qué pasó esto? Por no... Porque no nos ponen en favoritos. En favorito. En favarada. Ay, sí, eso supo para Brasil, un favorita, así que es van a agregar, ¿eh? Bueno, favoritos, acuérdense, favoritos. Después, igualmente lo pueden borrar. Gracias a Dios en todo esto de la computación y la cosa de esta de mierda, de la máquina que tienes delante tuyo, se pueden hacer cosas que luego puedes borrar. ¿Cuántas veces han entrado a sitios porno y compartías la máquina con alguien y luego rápidamente dijimos, oh, ¿cómo borro esto? Y le aparecía por otro lado y, ay, ay, me dice, entra por acá. Y luego, ay, guarda que me aparece por acá. Pero en este caso, lo agregas a favorito. Exacto. Si te cansas, o sea, lo agregas el primer día que lo escuchaste. Pueden agregarlo a favoritos si no quieren agregar en favoritos en el Explorer, lo pueden agregar en el Windows Media. Pueden agregarlo en cualquier parte. En cualquier parte, inclusive pueden. Debajo de tu cama. Debajo de tu cama, en una nota de esos que se pegan, pones en un boleto a lo mejor de un concierto que ha sido que no te ha gustado. Por ejemplo, Tina Turner en Montreal. Aparte, pones Canal Trans. Sí. ¿Y en un buscador? Canal Trans. El pirata en un buscador. ¡Ah, oh, qué chingón! En caso de que el mundo se desintegre. ¿Aparecen esos buscadores? Sí, tienen que sacar un botoncito que apareció en los buscadores que dice... ¿Ofensivo? Sí. ¿Por qué somos ofensivos? Sí, ¿qué sí. mierda tiene sí, no sé. Esto de ofensivo? ¿Qué es lo ofensivo? Yo no sé si los hay bots... un filtro nuevo que le han puesto a varios buscadores de laicos y no sé qué mierda más que dice filtrar material ofensivo. Pero y los... ahí nos sacan al carajo. Pero nunca un culo, nunca ha salido una concha, nunca un pene de tamaño desmedido en la página. Nunca una foto de Bush en pelota. Nunca una foto de Bush, o sea, nunca se han publicado fotos que se, por la foto de Laura Ingalls, ¿será? No, pero dije la del misionero. La del misionero. El misionero no es cagable. Vamos a sacar la foto a la mierda del misionero, porque por culpa de tener la foto de oyente misionero, nos aparecemos como es en Degenerados. Degenerados. Así que aprieten el botoncito de Degenerados y ahí sí les aparecemos. Si no, ni en pedo, ¿eh? Así que puta. No, busquen una cosa terrible. Nos quieren boicotear. Así se ve el programa. Así que quiero aprovechar para decirle a nuestro amigo J. Mateucci y a todos los que estén a punto de perdernos, sí. Digo, no pierden nada. Arreglando dos minutos diciendo, el programa hoy me pareció que le voy a tener paciencia, entonces nos agregan a favoritos. Es más, Canal Trans es canal. Sí. Porque está también la opción para agregar canal. Agregar se canal. Se agrega todo Canal Trans. Pero eso es muy complicado. Yo no, sí, o sea, ahí, digo, ponen listo, ya está. Váyanse a la mierda, digo yo, son unos hijos de puta y a cagar. Pero igual, una nota, o sea, una papeleta y lo ponen así y lo tiran debajo de la cama y después un día dicen. Sí, yo tengo muchas. Yo creo, claro, como su book de notas, libro de notas ahí del señor Lagartija. Es verdad. Las tienen en los bolsillos y nunca va a encontrar nada. Bueno, voy a seguir acá con J. Mateucci, sí, dice, bueno, pues dejé, los perdí, los volví a fondo del internet y volví a encontrar. Y ahora ya los agregué a mis favoritos. Muchas gracias. Ahora sí, gracias, J. Mateucci. Dice, para que no se pierdan nuevamente. Y la buena onda que los encontré, porque en 7 días, el mero 10 de julio, es mi cumpleaños. Esto es del año 14 antes de Cristo. Medio del orto. Capaz que nos volvió a perder. Justamente cumpleaños, el día de su cumpleaños, señor. ¡Ah, somos! ¿Qué somos? Que cumple año el mismo día. Comparticumple. Años. Somos comparticumple. Bueno, son comparticumple, entonces le mandamos un abrazo muy grande. Disculpa que han llegado tan tarde, J. Mateucci. Un abrazo grande, esperemos que haya pasado bien tu cumpleaños. Hey. ¿No? A lo cual queda todavía casi un mes de retraso, ¿no? A lo que, bueno, me queda una invitación, invitar a la mega ultra conchiputi pite fab de fiesta que voy a hacer en las playas de mi puerto tan chingón. Ah, y pues, eso sí que ha estado bueno. Que nos hemos perdido una fiesta en Veracruz. por culpa de tener los mensajes tan atrasados? Dice, bueno, en la carretera con los siguientes nombres. Quiero que ayudar a un chavo de los gatitos que salvó. Dice, en la carretera con los siguientes nombres. Ah, los nombres para el gato de Charlie Corgi. Sí, que casi se muere. Que casi se muere. Que tiene, ya tuvo otros gatos. Tuvo otros gatos, puso una fortuna de dinero para el veterinario para que le cure el gato, todo esto. Y ya tiene nombre y es Whiskey, el gato de Charlie Corgi. Disculpa nuestra incompetencia. Y sí, es verdad, y de la Kitty, ¿eh? Y dice, Mikan, si es macho, y Merle, si es hembrita. Merle. Merda, ¿cómo le va a poner Merle? No, Merle. Merle. Merle. Merle. Un nombre de puta francesa. Sí. Y para una gata no está nada mal. Antes de despedirme de esto escrito, quiero hacer una pregunta al señor Artigas, es la siguiente. ¿Cuál es el verdadero valor de pi? Esto yo lo respondí al señor Artigas hace 50 años. Sí. ¿Verdad? Pi y todo eso. Si los hombres volvemos, volamos sin tener alas, con aviones, por ejemplo, sabemos qué pasa en otros lugares sin estar ahí por los satélites. ¿Por qué aún no podemos atravesar las paredes? No podemos atravesar las paredes porque están hechas materialmente para impedirlo. Muy bien. ¿Por qué la Pero si tú quieres, puedes hacer un viaje astral y de esa forma puedes atravesar todos los muros. ¿Usted está corroborado eso? ¿Ha hecho viajes astrales? No, yo no. Ah, es complicado, ¿no? Es difícil, sí. La muda hace. La muda hace viajes astrales. ¿Por qué el agua siempre está mojada? Y son preguntas que, bueno, no sé, esto debe despertar un poco el interés de la audiencia, verdaderamente, la pregunta. O sea, ¿por qué el agua está siempre mojada? Porque es así. Te das el pavo, ¿eh? Bueno, Costa Mateucci, aquí nos vemos la próxima. Sayonara, postdata, dedíquenle la canción Puta para mi exnovia. No se la vamos a dedicar, le vamos a decir simplemente a la exnovia de J. Mateucci, que es una puta asquerosa cochina y que por eso J. Mateucci, gracias a Dios, te ha desplazado de su vida. Mire si se ha llevado. ¡Ah! Capaz que se arreglaron, porque el 10 de julio a esta parte capaz que lo perdonó. Claro, todo. Cierto. Y entonces es una falta de respeto. Es mucho tiempo, verdaderamente, pero bueno. Prácticamente una eternidad. Prácticamente, verdaderamente. Y qué sé yo, perfecto. Gonzo es de Puerto Ordaz, Venezuela. Y dice, la verdad que su trabajo es el mejor del mundo. A ver, a ver, a ver. La última vez que nos dijeron esto fue que no entendían por qué cobrábamos por esto. Pero bueno, dice, espero que una cuerda de cabrones escriban para ustedes, sacarles la mierda y putearlos. Deberían pagarles regalías a la gente que les escribe, ya que es el material que usan. Está de puta madre su programa, sigan así. Un abrazo, Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Sin embargo, hay gente que ha hecho un negocio más interesante que este, sobre todo Gonzo. Por ejemplo, no nos cobran por respirar, verdaderamente. Sí. Pero hay gente, por ejemplo, que navega acá en internet y les pagan por eso. Sí. Es un negocio más astuto todavía. No a la gente que le pagan por... Yo no conozco a nadie que le paguen por navegar en internet, sino gente que paga para navegar en internet. O sea, ese es un negocio. Ahí tienes un negocio. Un montón de estúpidos como nosotros entrando a páginas web y yendo al lugar, y a fin de mes te llega una boleta que dice, bueno, ha gastado tal cantidad de dinero. Sí, pero es para diversión. Es para diversión, tranquilamente. Es para entretenimiento. Pero es un negocio más interesante que el que supone Gonzo hemos hecho nosotros. Aunque, bueno, nuestro negocio nos gusta mucho más, porque así conocemos cualquier cantidad de amigos, como en tu caso ahí, Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Un abrazo grande para ti. ¡Malegría! ¡Ah, malegría! ¡Saludos do Brasil! ¡A presentación do más grande oyente do Brasil! Você está hablando de Malegría, muy grosa. Malegría, estoy pensando si grosa no querrá decir gorda en portugués y Malegría lo toma mal. Grosa, no, grosso es bueno, ¿no? Oh, grosso, calculo. El mato grosso no puede ser el mato gordo, es el mato grande. Entonces, hablamos de un más grande del mundo, Malegría, nuestro oyente do Brasil. Más antigua, Malegría siempre se hace presente. Sí. Malegría es de las primeras brasileñas que ha escuchado este programa. Ahora son muchos los brasileños, brasileirao, que nos escuchan, pero Malegría ha sido de las primeras y siempre está presente. Siempre. Cada vez que hay una fecha importante en este programa, Malegría manda saludos, hace presencia y dice saludos. Importante. Sí, debe venirse una fecha importante. Malegría, un beso para ti, muito obrigado para comunicação. Un abrazo grande para Malegría, Hola, estimado pirata y señor Artija. Hola. Deja, les cuento que su programa es de lo más mierda que hay en internet, pero de puta, el diablo. ¿Será el diablo panzón este? Hola. Dice, me gusta y eso vale madre. Quisiera mandar unos saludos a todas las puntas que están que hay en el mundo, ya que yo ando con una que piensa que hace pendejo a uno. Pero tomen una metida de verga, dice, porque solo les hago pensar que no me doy cuenta que ando de calentavergas, putas. Solo ando con ella... porque se mocha conmigo, aunque piensa que yo quiero algo serio con ella. ¡Pero que se vaya a la mierda! Bueno, el diablo... sale con una puta. No. La puta sale con un diablo. No. El diablo sale con una mujer que es rápida. Y se cree que lo tiene convencido... de que no es rápido. Engatusado. No lo tiene engatusado, que puede hacer lo que quiera con él. Y él, sin embargo, se hace el sonso, el tonto, el bobo... para poder utilizarla sexualmente... sin tener ninguna afinidad sentimental verdadera con ella... Vale. Cosa que ella cree y que es su instrumento. O sea, el instrumento de las mujeres poderosas... es el afer sentimental que puede haber para con ellas. Y el poder sexual también que ejercen sobre el hombre... que el hombre piensa dos veces con la cabeza de arriba... y cuatro con la de abajo. Así que, en ese sentido, el diablo está como diciendo, bueno, salgo con esta, todos me critican, dicen, ah, es una puta, pero yo la paso bien. Exacto. Y yo creo que el diablo debería ir al psicólogo a hacer estos descargos donde a lo mejor se siente mejor. Pero esto puede servir, ¿verdad? Decirlo en voz alta y decir, a ver, estoy siendo sincero conmigo. Bueno, por ahora, esto es todo. Les escribo con más frecuencia. Anden unos ludos a México, en el estado de Michoacán, y a mí, pinche primo, que es un borracho y un puto. Les comunicó el diablo. Tiene un ebrio puto, que es el primo del diablo, y le manda saludos, y le dice que se mejore sobre todo de lo borracho, ¿no? Sí, claro. Ahí está nuestra amiga Telma. Hola, Telma. Panamá. Dice, hola, amigos de Canal Trans. Soy yo, Telma de Panamá. Para saludarlos y decirles que el programa 377 le llenó un mail de un tal Facundo que les dijo que eran mexicanos imitando acento de argentino. Sí. Nunca me había reído tanto, dice. Me dio risa cómo manejaron ustedes la situación. Para ser argentino nos falta mucho y sabemos en carne propia lo difícil que es ser argentino. Ah, dice Telma. Bueno, eso era todo. Les quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho, Telma, y lo sabes bien. Dice, bueno, la quiero mucho. Saludos a mi amiga la muda. ¿Cómo está la casa nueva? Tiene que aguantar a todo lo que le mandan a decir. Es verdad, Telma. Viste, es heroica la muda. Le mandan besos asquerosos por todas partes. Bueno, asquerosos no. Asqueroso. Los besos son asquerosos, depende de quién te los mande. Sí, y cómo te los den. No, pero cuando la persona que te lo manda no te interesa, son asquerosos. Ah, sí. ¿No? Y cuando la persona te interesa, no hay besos. Aunque sea un besito así. Claro, es asqueroso. Aunque te dé la mano, es asqueroso. Cuando te interesa la persona, son ricos besos, ¿verdad, Telma? Bueno, y Telma dice, el sábado tengo una barbacoa en mi casa. Ah, para inaugurar la casa. Sí, para inaugurar la casa. Ah, para inaugurar la casa. No entendí, para quemar la casa. Digo, pues, gente muy torpe haciendo barbacoa. Claro, y va a estar Koji Kabuto, va a estar el León de Cartón. Sí, van a estar ahí. Personajes realmente complicados. Personajes complicados que van a empezar, no, yo sé hacer la barbacoa, no me sale nadie como a mí. Y le tira mucho querosena a la parrilla y van a entrar, las llamas se van a ver desde Puerto Ordaz, Venezuela, verdaderamente ahí las que se eleven por Panamá mientras hacen la barbacoa de estos chicos. Dice, saludos a los admiradores de Telma. De Telma no, es misma Telma. No es que Maradona, que habla en tercera persona, y dice, bueno, a todos los que quieren al Diego le mando un abrazo grande porque el Diego es un fenómeno. Este es Telma, y dice a los admiradores de Selena, dice, como el maleante, Selena ni siquiera sabe que su imagen está en Canal Trans. Ouch. Dice, es más, nunca ha oído el programa, Selena. Pero qué sorda Selena, pobre Selena. O tú te has peleado, Telma, o no le quieres decir que tú, que eres una dama tan intelectual, interesante e importante, escucha este programa de mierda. Dinos, Telma, porque queremos que Selena nos baile una rumba a todos nosotros. O no la conoces a Selena, no, y estabas conocen. Tan borracha que te has sacado una foto con ella. O es de esas fotos donde tú pones la carita y todo lo demás ya está. Ah, ¿no? Claro, ubica de esas, ¿no? Foto con una amiga. Claro, foto con una amiga y le puso Selena a ella, ni siquiera sabía. Estaba así como en un tío vivo, estaba en una especie de feria, Selena posando así, y tú ponías la cara y aparecías con Selena. Dinos si es así, porque el maleante se quiere sacar fotos. Sí, sí. Mucha gente ya estaría haciendo cola en Panamá, ¿verdad? Dice, bueno, pero le voy a hacer llegar el mensaje del maleante, dice. Perfecto. A Selena. No va a entender mucho. Así que, no va a entender nada. Así, ¿cómo el maleante me...? Pero tú, Telma, ¿has puesto una foto en internet? ¡Hija de puta, mira lo que vas a hacer ahora! Ahora seguro que me cortan la cabecita y me ponen todas pelotas en una playa tropical y luego vienen italianos y quieren tener sexo conmigo. Esas cosas pueden pasar, ¿no? Saludos, los sí, quiero. Sobre todo, Telma. Si es un Giacomo. Sí, Giacomo. ¿Quién es Giacomo? Tiene un nuevo amigo italiano que se llama Giacomo. Giacomo. O sea, nunca, jamás en la historia de este programa ha escrito un Giacomo. Estaba Luigi, que es el sapo italiano. Está Giovanni, que es un amigo. Nos ha hecho mal el té. Y Giacomo nunca. Campanita, vamos. Saludos a Giacomo, que debe haber un italiano degenerado que se llama Giacomo y que nos está escuchando. Porque este programa es muy escuchado y seguramente habrá un Giacomo. Giacomo asqueroso, y te mandamos un abrazo. Asqueroso, Giacomo. ¿Y dónde ¿Dónde vive Giacomo, señora Artija? ¿En Milán? ¿En Turín? En Turín. En Turín. Sí, eso, seguramente. Debe tener dinero, Giacomo, entonces. Sí. Giacomo, bueno, un abrazo. ¿Cómo se va, campanita? Me estoy acordando. No me ha hecho nada lo que me dieron a fumar ustedes, ¿eh? No me ha hecho prepara más. Digo, en el sentido de la garganta, no me ha hecho nada. Ale Pérez dice: hola. Hola, Ale Pérez. Desde que los oigo, sé que hay putas buenas y malas. Ah, pues este programa enseña. Es importante. Es un programa pedagógico que los oyentes mismos se van informando entre ellos. Y Ale Pérez pensaba que todas las putas eran buenas. Eso es lo que pasaba. Hay putas malas también, Ale Pérez. Como en todo, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Ale Pérez, un abrazo grande para ti, ¿eh? No sé, ¿pero qué se está cayendo antena? Es un desastre. O sea, se está prendiendo fuego España, se está prendiendo fuego Portugal, se está prendiendo fuego Canadá, se está inundando todo. La verdad que se ve muy mal la tierra. Se ve muy mal la tierra, ¿eh? Bueno, señor Lartiga, ¿cómo ve exactamente, prácticamente le podría decir, la tierra? La veo con un filtro de material ofensivo. ¿Un filtro? ¡Un filtro de material ofensivo! Entonces, si usted quiere conocer cosas de la Tierra... ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya no puede! Debe apretar donde dice material ofensivo y descubrir cosas como qué pasan en los callejones, qué pasan en los lugares, en los tuburios... ¿Por qué ocultar la verdad? ¡Claro! ¿Qué pasa dentro de los cabarets? ¡Que somos monstruos deformes! ¡Monstruos deformes! ¡Que atacamos a los niños y cambiamos la mente de los adolescentes para transformarlos en malditas lacras! Sí. Y bueno, entonces está bien que haya un filtro. Damas y caballeros, usen anteojos Pasol y superen el filtro. Y sobre todo los filtros mentales, que hacen que algunos cerebros se achiquen, se transformen en piedras o en tortugas cuadripléjicas, se atrofien. Y luego venga un degenerado de la escuela. Y luego un día, a lo mejor cagando, está esa gente y no va a que caga el cerebro. Y luego hacen como que piensan y decretan: esto está bien, esto está mal, como si tuvieran la justicia en sus manos. ¡Qué cosa, bueno! ¡Hijos de puta! Así, nos vamos con la gente bien lejos de la que caga el cerebro y bien cerca de la que la tiene ubicado ahí donde corresponde, cerca de los cinco sentidos. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por el centro, por donde nos vean en su monitor, y mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros, póngale más alegría a tu Brasil. ¡Ah! Así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.